Buenas tardes, soy la capitán Milen Fonseca Riquelme de la CIA Dos Hornos. Bueno, el día de hoy a las 17:40 horas aproximadamente, personal de la subcomisaría IAT y Carreteras Dos Hornos se constituyó en la ruta 5 a la altura del kilómetro 921, producto de que transeúntes informaron que existía una persona que había sido atropellada por un camión y que se encontraba sin signos vitales. Al llegar el personal corroboró la situación. Y se mantiene hasta el momento personal CIAT en el lugar trabajando, verificando por instrucciones del fiscal las circunstancias en las que se desarrolló el accidente. Por las características, lógicamente, del vehículo, esto se trataría de un accidente, lógicamente, el tipo atropello, en donde las lesiones provocadas por el camión, en este caso que participó en el accidente, y su gran envergadura produjeron las lesiones que desencadenaron la causa fatal del accidente. Hasta el momento se está trabajando para verificar la identidad de la persona fallecida. Como les comento, personal CIAT se encuentra trabajando en el lugar. Y una vez que se les informe a los familiares de esta persona, se va a dar a conocer la identidad del fallecido. ¿La edad aproximadamente de la persona? Una persona aproximadamente 30 años, de sexo masculino. ¿Se tomó conocimiento con los familiares que llegaron al lugar? ¿Habrían apuntado que la persona tendría un trámite acá en la ruta 5 a los costados o tendría un problema personal? No tenemos mayor información al respecto, son antecedentes que se van a ir incorporando posteriormente a la investigación, y personal CIAT se encuentra tomando las declaraciones correspondientes y recabando los antecedentes para poder ser incorporados en el accidente y poder determinar así la causa basal del accidente a requerimiento de la fiscalía. En general, tenemos que hacer un llamado en realidad a la conciencia de los peatones de efectuar el cruce de las calzadas por los lugares que corresponde hacerlo. En este caso, la ruta 5 en este tramo específicamente no mantiene el lugar habilitado para el cruce de peatones ni el tránsito para poder efectuar desde una calzada hacia la otra. Por lo tanto, se solicita y se hace un llamado a los peatones a poder tomar conciencia y arbitrar las medidas necesarias para que este tipo de accidente no vuelva a ocurrir o, en este caso, no mantengamos consecuencias fatales respecto a las acciones que se puedan cometer algunas personas.